Los Siete Locos, El Regreso, Sobrevolando el Apocalipsis, La Nave Vuelve, Allí Donde Todos Se Quieren Ir. Los Siete Locos, un viaje sin retorno por la espiral de la eternidad. Segundo ciclo, a partir del 15 de agosto, sábados de 21 a 23 por la 88.7. FM de la Azotea Comunitaria. Algo cambia en toda mujer que participa. Hace 2 años que participo del encuentro. Siento que he encontrado un lugar en el mundo, sintiéndome protagonista. Puedo hacer algo por miles de mujeres que padecen lo mismo que yo. A partir del encuentro, nadie ahora me va a callar. 24 Encuentro Nacional de Mujeres, en Tucumán, los días 10, 11 y 12 de octubre. Participá. www.24-encuentromujeres.com.ar. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de vos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del aire. Domingo de 9 a 11. FM de la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Otra comunicación. Otra comunicación. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea. Buenos días, vecinos de la cuadra. Buenos días, ciudad de Mar del Plata. Buenos días a todos aquellos y todas aquellas que nos sintonizan al igual que todos los domingos a través de FM 88.7, FM de la Azotea, la otra comunicación, FM de la Azotea, Radio Comunitaria. FM 88.7, www.radiodelaazotea.com.ar, www.partedelaireazotea.blogspot.com. Buenos días, Sebastián Mangini, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, Lucas Barrenuevo, muy buenos días a todos en la ciudad de Mar del Plata, esta linda ciudad que por supuesto hace muchísimo frío, como es de esperarse en el invierno. No, para nada. Y muy buenos días a todos los que nos escuchan aquí en el país, en la provincia, en el mundo, Qué loco que nos escuchen en el mundo, es realmente, me asombra, me sorprende. Es increíble, la verdad, es muy bueno. Mensajes desde China, desde Israel, desde puntos que uno nunca podría llegar a pensar que nos escuchan. ¿Sabe qué es increíble también? Que me salude un minuto después de que arranca el programa. Vio, siempre lo dejo hablar. Hablo bastante, no, pero hoy dije, vamos a hacer valer su llegada puntual al programa y lo vamos a saludar temprano. Claro, no, bueno, puntual relativamente, estamos arrancando 5 minutos casi después de las 9 de la mañana. Pero no le echen cara a Mónica, que no se importa. Ah, claro, está Mónica aquí al lado. Buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo le va? Bueno, una mañana cálida en la ciudad, no, cálida aquí en el estudio, acá calor humano, ¿no? Sí, aquí es. Claro, usted está loco, veníamos diciendo que está fría la mañana y usted me dice que está cálida. Un grado, una décima bajo cero, la sensación térmica en estos momentos. Más frío que hace una hora. Hace una hora atrás eran 4 décimas de grado bajo cero, ahora descendió un poco más de medio grado la temperatura. ¿Es cierto que somos el único país del mundo con sensación térmica? Dicen eso. En realidad, somos el único país del mundo en el que la sensación térmica es conocida como tal. Es conocida como sensación térmica. En otros lugares del mundo se la llama sensación de temperatura o se le busca otro nombre. En inglés vendría a ser feels like. En inglés existe también la sensación térmica. Si uno entra a weatherchannel.com, encuentra la temperatura y el feels like, que no se llama sensación, no es traducción, no es sensación térmica. Sería sentir la sensación como, sentir como, digamos. No. Usted se siente de esta forma. Claro. Digamos. Feels like good. Y pone, mete cool. En lugar de ponerte la temperatura, te ponen cool. Claro, claro. Si dice cold. Bad. Si dice bad o mad, es porque va a tener un mal día, evidentemente. Tal cual. Porque se despertó con el pie izquierdo. Nosotros solemos despertarnos con el pie izquierdo. Igual, por suerte, nosotros tenemos 20 y pico, tenemos 1, tenemos bajo 0, tenemos mal día igual. 16 grados bajo 0 en Bahía Blanca hizo esta semana. Sí. Nieve por todos lados. Menos en Mar del Plata. Menos en Mar del Plata. Por tercer año consecutivo me como la mague de la nieve. Yo me compré las orejeras, los guantes de nieve, el traje, las botas, todo para salir a la puerta de mi casa y no hubo nieve. ¿Sabe qué le digo? Yo tengo que confesar que trabajo en un call center, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces el otro día hice un llamado. Usted atiende y dice, buenos días, ahora Sebastián, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Dice eso? Sí, sí, sí. O también Sebastián habla, pague. Ah, está bien. A veces soy un poquito más malo en ese sentido. Está bien, bueno, espero que no me toque hablar con usted en algún momento. Pero el otro día hablé con Bahía Blanco, una señora muy simpática, bueno, después de meterle el embrollo este, que ya saben, mercantil de empresa, me dice, che, ¿allá está nevando? No, no está nevando, señora. Nevó en Córdoba. Sí, una maravilla, ver las imágenes, sí. Y nosotros rarísimo. Esperando acá y mirábamos por nuestras ventanas, por donde los estudios y no lo logramos, no logramos. Bueno, aquí cerquita nevó, en Sierra de los Padres. En Sierra de los Padres nevó. Lo que no cayó nieve en la ciudad, pero sí vinieron piedras desde abajo, se levantaron las piedras del piso en el paseo costero de la ciudad. Ah, ¿no? Sí. Qué desastre, como sí, los avatares del clima. ¿Cuánto tardarán en arreglar? Que siempre lo quiere ver bien maquillada. Yo no fui todavía. Esa zona Pulti, y las imágenes son muy, muy reveladoras de lo que fue el oleaje. Dicen que llegó hasta el puentecito ese ahí en La Perla, hubo voladuras de techo en La Perla, la zona de toda la zona de los balnearios, las olas llegaron, viste que queda todo el balneario y está muy retirado el mar en esa zona, tiene una gran playa, bueno, todo eso fue cubierto, fue cubierto por el mar, estuvo muy complicado el temporal en Mar del Plata. Bueno, hablando de Pulti, parece que lo van a denunciar una vez más, vio que hace semanas lo denunciaron penalmente por abandono de persona. Bueno, ahora ya sabemos que Pulti, digamos, no hace nada. Las denuncias que se le hacen son porque sus fallas o su mala gestión no es por las cosas que hace, sino por las cosas que no hace, como decíamos el otro día, por omisión. Bueno, ahora aparentemente estarían a punto de denunciarlo por incumplimiento de deberes de funcionario público. ¿Sabe por qué? Vio la empresa por la que usted ve los canales con muchos numeritos. Vio, usted tiene aquí dos canales, tres canales de aire, que son el 8, el 10 y el 12, que vendría a ser el canal 7 de Buenos Aires, la televisión pública. Y que si usted paga un abono extra, poquito caro, tiene otros canales. Bueno, esa empresa que presta el servicio aquí de Mar del Plata hace años que debe soterrar los cables que, bueno, pasan por... ¿Se acuerda el soterramiento de cables? El soterramiento de cables que hace años que se viene postergando, bueno... Este verano supuestamente se definía lo que era esto, se iba a definir en toda la ciudad, ya casi estaba. Casi está. Bueno, en diciembre de 2007 se venció el último plazo, la última prórroga para la empresa para que comenzara con las obras de soterramiento. Bueno, nunca hicieron nada y nuestro intendente, por supuesto, defendiendo los intereses de la empresa, nunca dijo nada. Nunca le dijo nada a esta empresa de muchos canales, ¿vio? Y ahora proponían prorrogarlo hasta el 2015 porque, ¿qué ocurre? Van a tener mayoría. Sí, bueno, pero en el 2015 no van a existir más los cables, iba a ser televisión digital, por aire. Justamente una de las cosas que decía la empresa era, vale la pena que hagamos esto y gastemos una suma millonaria, cuando realmente la tecnología va a cambiar. Claro. Eso decía la empresa. Están esperando ahora la mayoría de concejales que va a tener acción marplatense para que, bueno, tirar abajo todo el soterramiento de cables. Los gordos del Consejo Deliberante. Ya se terminó y, como dice Sebastián Mangini, no tienen que hacer la inversión. Hablando de gordos, ¿vio el quilombo que hubo con la CGT también? Tremendo. Moyano tuvo que pedir... ¿Cómo hablando de gordos? ¿Qué me está diciendo? Los gordos de la CGT. ¿Usted nunca escuchó eso, amigo? Por favor. Sí. Los gordos de la CGT. Yo no sé por qué le dicen gordos. Yo hay algunos que no son gordos, hay algunos que son flacos. está bien, algunos tienen panza. No es el caso de Moyano. Y se ganan. Claro, como nos dice nuestro operador técnico, los gordos camioneros, que son los que manejan el camión, que suelen tener una buzarda importante. Lo va a llamar un camionero ahora en instante, le va a preguntar por la dirección de la radio también. Sí, para traernos unas ricas bombas, unas como ricas nos trae Mónica de vez en cuando. Tuvo que pedir disculpas, una cosa de loco, yo nunca me imaginaba un Moyano pidiendo disculpas. Tuvo que pedir disculpas porque hubo mucha injerencia del gobierno nacional para que bajaran los decibeles, porque no es el momento apropiado para comenzar con conflicto de este tipo, sino la CTA, porque baja la CGT y sube la CTA. Sí. Entonces es lo que nos pide el gobierno. Hay una puja ahí, una... Sí, claro. Bueno, otro que debería pedir disculpas si no lo hace, sino que sigue sumando castigos, es Fujimori. ¿Vio? También fue condenado ahora, suma ya los 25, 20 y pico de años que tiene ya de condena, tiene otros 7 más. 7 más ahora en este caso porque se lo encontró, digamos, se supo, ya era de conocimiento público, pero se comprobó que era corrupto. Parece que se dieron cuenta ahora, un poquito tarde, y le dieron 7 años de prisión más. Aparte de los 25 que ya tiene. Así que va a seguir un buen tiempo tras las rejas el expresidente peruano. ¿Qué pasa con Porretti, por ejemplo? Porque no se demuestra. Y no, hay una diferencia. A ver, la justicia peruana no es la misma que la justicia argentina. Ah, estamos, listo. No, mira, hay tantos ejemplos. Cambiamos tema. ¿Qué pasa con el turco, por ejemplo? ¿No es sabido que es un garca, es un turco? Corrupto, no me salía la palabra. Un garca, dice. Pero por supuesto, ¿qué otra calificativo le encuentra usted? No, encima de Porretti se mostraron videos. Estaban todas las pruebas. No, sin ir más lejos, en la justicia local, aquí en Mar del Plata, un juicio con probados crímenes de lesa humanidad, como se demostraron en el reciente juicio por la desaparición de Carlos Labolita, con todas las pruebas, con todos los elementos sobre el escritorio, sobre la mesa, los dejaron libres, los dejaron en libertad. Otro caso, también reciente, gatillo fácil, un policía que se demostró que disparó por la espalda a una persona que según él era delincuente, pero que en realidad se demostró que no lo era, también fue absuelto. Bueno, las diferencias entre Perú y Argentina, amigos, son esas. Así es, así es. La diferencia de la justicia. No puedo juzgar la justicia de Perú porque no la conozco, le puedo decir. No, pero bueno, ya queda de manifiesto con esta información, ¿no? Unos cuantos años, digamos, fueron leves las condenas, pero son unos cuantos años que deberá pasar tras las rejas el expresidente peruano. Señor, señora, esto es parte del aire, ¿sí? Lo que sintonizó en el dial de la 88.7, ¿eh? Parte del aire se llama este programa. Téngalo en cuenta, vamos los domingos a partir de las 9 hasta las 11 y está el señor Juan Román Riquelme en la operación técnica. No, ¿cómo Juan Román Riquelme? No se equivoque, es Juan Manuel Román. Es Juan Román, pero no es Riquelme. Ah, mire usted. No tiene esa cabellera morocha, Juan Román Riquelme. Está el señor Juan Manuel Román, entonces, sin Riquelme en la operación técnica. Está Evangelina Moreira en los espectáculos. Ahora en instantes estaremos escuchando su voz, seguramente. Está el señor Richard Monti en los deportes. Lucas Barrionuevo en la conducción. Mónica Álvarez, aquí como siempre, dándonos una mano en el comentario periodístico. ¿Y usted exacto. quién es? Yo no sé quién es usted. Mi nombre es Sebastián Mangini. Soy por supuesto. Una persona pasajera. Un híbrido. Es como que cumple funciones distintas aquí. A veces hace producción, a veces claro, un poco de todo. Para la red de auxilio. Está bien. Parecido. 2 grados 1 décima, la temperatura en Mar del Plata, cielo despejado en estos momentos. La sensación térmica 1 grado 1 décima bajo cero, 10 kilómetros la visibilidad, 85% la humedad, la presión un poquito alta, 1015.3 hectopascales y el viento del oeste a 11 kilómetros por hora. La máxima para hoy apenas de 10 grados, así que una jornada fresca. Nubosidad variable, vientos moderados del noroeste. Para mañana temperaturas entre 5 y 10 grados, cielo parcialmente nublado por la mañana, nublado por la tarde. Para el martes entre 5 y 9 grados las temperaturas pronosticadas, cielo parcialmente nublado. Hacia la tarde, noche, nubosidad en disminución. Para el miércoles, entre 4 y 10 grados, las temperaturas, cielo algo nublado por la mañana, nubosidad variable por la tarde-noche. Ya te dijimos quiénes hacemos parte del aire, te dijimos hasta qué hora vamos a estar. Te contamos que podés mandarnos un mensaje de texto al 223-582-8700. Vamos de vuelta, 0223-582-8700.